Bienvenidos a Oración Poderosa. Esta oración está dedicada a ti para que con la gracia de Dios, el éxito, la prosperidad y la abundancia material y espiritual lleguen a ti y estén contigo todos los días de tu vida. Por eso te pido que te tomes estos 10 minutos. Búscate un lugar cómodo, tranquilo, cierra tus ojos. Respira profundamente. Siente la presencia de Dios que te rodea, el aire tocando tu piel, el aire que respiras. Relájate, libera todos tus pensamientos y escucha con mucha atención esta oración. Amado Dios, en este nuevo día te ofrezco mis sueños, mis anhelos, mis luchas, mis penas y también mi alegría. Permite que todo lo que haga en el día de hoy sea para tu honra y tu gloria. Te pido que me concedas sabiduría para poder hacer bien mis labores, valor para no desesperar en medio de las adversidades, honradez para ser transparente y no caer en tentación e integridad para dar siempre lo mejor de mí. Señor, por favor, bríndame la gracia de poder amarte y servirte con todo mi corazón. Amado Dios, no permitas que la incertidumbre ni la duda bloqueen el camino al éxito que merezco y que merece mi familia. Sé y lo creo que tú viniste para darme vida y vida en abundancia. Renuncio en este instante a toda duda, incertidumbre que me pida avanzar al logro de mis metas. Te pido esto, amado Padre, de acuerdo con tu voluntad, y te doy gracias por las bendiciones de éxito recibidas y por las que ya tienes listas para mí, y por todos los desiertos y pruebas difíciles por las que he pasado, porque fueron lecciones de vida que tú me enviaste. Señor, ayúdame por favor en el nombre de Jesús, para que en todo momento no pierda mi entusiasmo y fortalece mi ánimo. Aleja de mí las personas negativas y ayúdame a aumentar mi fe cada día para encontrar el éxito y la prosperidad. Fortalece mi autoestima con tu palabra y dame la fuerza y el valor para eliminar toda excusa que me impida avanzar hacia el éxito. Tú has dicho que me deleite en tus palabras y que todo lo demás vendrá por añadidura. Señor, quiero más de ti, dame más de ti, dame tu bendición. Que seas tú mi guía en cada instante de mi vida, para que pueda andarla con alegría infinita y un entusiasmo sin límites. Amado Dios, cualquiera que sea el desierto o circunstancia difícil que deba cruzar, dame fuerzas, valentía y sabiduría para afrontarlas y superarla. No permitas que pierda mi entusiasmo ni gozo hacia la vida y que no deje de soñar grandes cosas como tú quieres que sea. Dame temple, coraje y un espíritu de valor y no de cobardía. Tú me enseñaste que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece, y aunque hay cosas imposibles para el hombre, para ti no hay nada que no se pueda hacer, porque tú eres un experto en imposibles. Llévame de la mano contigo, hoy y siempre. Amado Dios, creo sinceramente que tú me creaste para ser una persona de éxito. Creo en todas tus promesas de abundancia y prosperidad. También creo en que tú derribarás todo muro que me impida alcanzar los logros que me he propuesto. Creo fervientemente que tú eres un experto en imposibles y que mis ojos verán cosas que aún no han visto. A partir de este momento, soy una persona de fe. No hay ni habrá nada que me detenga. Y voy a conquistar todas mis metas con tu ayuda y tu gracia. porque tú me creaste para ser un triunfador y no un perdedor, y porque me merezco una mejor calidad de vida. Señor Jesucristo, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Ahora quiero que tú me mires como mira un padre a su hijo, que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca. Te pido, Señor, que me reveles tus enseñanzas y me des sabiduría a través de las Escrituras para seguirlas al pie de la letra, porque yo quiero ser un digno hijo tuyo. Quiero profundizar en tus pensamientos y en los planes y sueños que tienes para mí, porque quiero tener éxito con tu ayuda. Amado Dios, Padre de la misericordia, tú que moras en las alturas, te doy gracias por un día más de vida, por mi familia y por todos los bienes materiales que me has dado en esta tierra. Vengo ante ti en este momento para pedirte que me ayudes a que pueda prosperar y pueda tener éxito. Señor, me entrego completamente a ti y te pido que guíes mis pasos por un camino donde pueda hallar el éxito. Dame la sabiduría e inteligencia para que pueda tomar buenas decisiones en mi vida laboral y pueda alcanzar un buen puesto y así prosperar y llevarme a mí y a mi familia al éxito. Señor, te pido que aunque pueda prosperar y alcance el éxito, pueda seguirte siendo fiel a ti, Señor. Dame los recursos necesarios para darles a los demás y también para que pueda darte una parte a ti. Señor, no solo te pido por mí, te pido por las otras personas que también están pasando por problemas económicos. Ayúdalos a que ellos puedan prosperar y seguir adelante y puedan también llevar a sus familias por un camino de prosperidad y éxito. Padre, te doy gracias por esta nueva oportunidad que me diste de estar contigo. Te agradezco porque a cada instante puedo sentir tu presencia. Ayúdame a que yo y las otras personas que necesitamos prosperidad, que podamos prosperar para poder ayudar a mi familia y a los que lo necesitan. Ayudar a aquellos que les falta el pan de cada día. Te agradezco, Padre, por todo lo que me has dado y hoy vengo ante ti para que cumpla mis peticiones. Esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, amén, amén. A continuación, nos quedaremos unos segundos visualizando eso tan en especial que necesitamos para nuestras vidas. Olvídate de todos los problemas. Este es tu momento especial para estar contigo mismo, para estar en calma con Dios, con la compañía de Jesús. Focalízate en eso que tanto precisas, en eso que anhelas en tu vida y que te resolvería muchos problemas. No pienses en cómo lograrlo, tan solo focalízate en el objetivo. Permite que Dios actúe en ti y en tu vida y te traiga eso que tanto quieres. No fuerces la forma, Él sabe la mejor manera de darte lo que necesitas. Tan solo confía. Y si quieres reforzar aún más tu petición, ve abajo los comentarios y escríbelo. Al finalizar, si esta oración te ha sido de ayuda, por favor me ayudarías mucho dándole un pulgar arriba y compartiéndolo. También estarías ayudando a alguien más que esté precisando esta poderosa oración. También voy a estar dejándote debajo en la descripción el link de descarga para que puedas tener esta oración en tu celular y escucharla cuantas veces necesites. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa.